Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos, un programa más aquí a Sevilla Fútbol Club Radio en la 91.6 de la FM. Un programa, el de hoy, en Voces del Misterio, en el que vamos a hablar monográficamente de casas encantadas con testimonios, psicofonías y todo lo que es el estereotipo de una casa encantada donde poder investigar. Seguiremos también con lugares de Extremadura ligados, en este caso, a algo tan interesante como la arqueología misteriosa. No lo pierdan detalle porque es un programa muy especial. Es un programa en el que en su primera parte hicimos desde Zona Este, desde el cine Zona Este, abierto al público. De ahí que el sonido no sea un sonido de estudio, pero en el que sin duda van a disfrutar mucho con todo lo que se cuenta y con todo lo que se expone en esta charla conferencia que se dio en Zona Este. Igualmente, en nuestra segunda parte, prepárense a conocer algunas de las piezas arqueológicas más llamativas que vamos a poder encontrar en Extremadura. Comienza aquí ahora Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Vamos a comenzar esta charla, esta parte también de coloquio, de entrevista que vamos a tener, que como todos los meses estamos haciendo aquí, pues nos vamos a dedicar a hablar hoy en cuestión de forma monográfica de casas encantadas, que es el título precisamente que le hemos querido dar a esta charla, a esta conferencia, donde la pretensión va a ser hablar un poco del fenómeno, donde la pretensión va a ser igualmente hablar de psicofonías, escuchar psicofonías y también, ¿por qué no?, hablar con aquellos que han sido protagonistas de muchos de esos hechos. Para ello, hoy he querido contar, tanto aquí apartados en la parte de la pantalla como entre el público, de personas que habéis sido testigos de hechos insólitos, de hechos que están vinculados con las casas encantadas. Aproximadamente nos vamos a ir a una hora y media larga, que es la pretensión que tenemos. Os recuerdo que durante el tiempo que estemos vamos a procurar estar en el mayor silencio posible. Y dentro de lo que es la investigación paranormal, en estos últimos años, si hay algo que llama la atención, que es, Pues precisamente ese fenómeno, el fenómeno de las casas encantadas. ¿Por qué? Bueno, por mil razones, entre otras cosas, a nivel cultural, cine, radio, televisión, la propia prensa y el propio nicho de periodismo especializado en ese tema lo han hecho posible. Yo, en esta primera parte, he querido contar con Pedro Pilar Jiménez. Pedro, te invito a sentarte, yo también lo haré, y exponer un poco lo que son o lo que es una casa encantada, porque de los que estáis aquí presentes a mano alzada, ¿quiénes habéis vivido algún hecho extraño? Hay bastantes personas. ¿Quién habéis entrado alguna vez en una casa encantada a investigar? También está bien. ¿Quién no cree en este tipo de cosas? Una persona, dos personas que están ahí en las esquinas. Bueno, también bien, también bien. Hombre, se agradece la sinceridad, porque incluso hay en la sala antimisterio, camuflados, ¿sabes? Que vienen para criticar y que claro, ¿no? Y que eso se agradece, ¿no? Que haya, por lo menos haya personas que tienen la hombría de decirlo, ¿no? De hacerlo. Y que de alguna forma hoy vamos a hablar de eso, de casas encantadas. Estamos casi acomodados todos. Hablamos de casas encantadas. Sabiendo lo que hay, sabiendo lo que tenemos, ¿a qué llamamos una casa encantada? Fijaos, lo primero, decimos que una casa está encantada cuando en el interior se registran hechos que no podemos explicar, que están fuera de lo que es una explicación racional, una explicación normal, y que se produce un estereotipo de sonidos, un estereotipo de fenomenología que va aparejada, que es una gama muy amplia. Puede ir desde malos olores, que es lo que se llama un fenómeno de clarividencia, hasta un fenómeno de raps, psicofonías, parafonías, termogénesis, que algunos sabéis ya lo que es, esas bajadas abruptas de temperatura. ¿Qué más se puede vivir en una casa encantada? Pues evidentemente escuchar pisadas, sentir pasos, mal funcionamiento de los aparatos que tenemos, de aparatos, en este caso, eléctricos en la casa, de la luz, televisores que se encienden, que se apagan, portazos. Todo eso va aparejado. Y luego hay, pues evidentemente, otro tipo de fenómenos que pueden relacionarse, que es el fenómeno de la fantasmogénesis, que suele darse también en casas encantadas, pero que pueden darse independientemente. Cuando uno vive todo eso, pues se puede decir que en Inglaterra esa casa valdría un dinero, pero que aquí en España, pues por desgracia, iba a costar mucho trabajo colocarla. Eso sería una casa encantada. ¿Se puede desinfectar una casa? ¿Se puede desencantar una casa? Yo no lo sé hacer. Muchas veces nos llaman y nos dicen aquello de, oye, tengo una casa encantada, investigarla. Pero claro, vamos a ese sitio y la investigamos. E inmediatamente después, lo siguiente que te dicen es, ¿y lo vais a echar, Como si nosotros fuéramos los de los desahucios, ¿no? Es complicado, muy difícil. Hay personas que se dedican a eso, hay gente que son medium, hay gente que tienen una especial sensibilidad, que dicen que pueden, pero el investigador, tenerlo por seguro, que solo se limita a investigar, a ir y a investigar. Cuando estamos en edificios públicos, a mí muchas veces me suele ocurrir, solo sabe Pedro, que es mi abogado, que nos informan de determinados sitios oficiales, ¿verdad? Y nos dicen, pasa tal cosa, y acudimos. Luego es muy curioso, ¿no? Porque luego cuando lo publico en prensa, hay quien llama por teléfono a ese sitio para ver si es verdad o mentira. Y como es lógico, en ese sitio te van a decir que no. Pero luego están nuestras fotos dentro, investigando y demás, ¿no? Esto es como el que llama a una base militar y pide Por ejemplo, digo usted, ha habido un ovni y va a esperar que la otra parte le diga que sí, claro. Que estas cosas son así, ¿no? Hay quien espera eso, ¿no? Son así de iluso. ¿Qué ocurre? Pues que en muchas ocasiones cuando vamos a un palacio, vamos a una casa, nos sucede exactamente lo mismo. Yo tengo, muchos de aquí, de los presentes lo sabéis, tengo buenos amigos que son policías nacionales, policías locales, con los que tengo una enorme amistad, y me encuentro que en muchas ocasiones incluso les hago rutas a ellos y nos intercambiamos información, nos damos muchísima información. Y es curioso porque cuando hablas con unos, hablas con otros, ellos no se conocen por el nombre, sino se conocen por el número de placas. Entonces te dicen el 630. Ah, sí, este es fulanito, a este le pasó tal cosa en tal sitio. Y ya te empiezas un poco a retroalimentar. Es decir, nadie está a salvo de eso. En muchas ocasiones me han dicho aquello de, oye, ¿y si la casa es nueva? Pues mire usted, si la casa es nueva tampoco se libra. Yo vivo en un sitio que el conjunto es nuevo y resulta que hay, yo vivo en el bloque 2, en el 5 hay un piso que no se vende, y que no se vende porque en el interior sucede un determinado hecho, y desde entonces, bueno, pues uno cuando llega allí, pues se encuentra que te puedes ver las persianas hasta arriba en pleno invierno, cuando sabes que allí no vive nadie, o los vecinos protestan porque dicen que hay ruidos. Al día siguiente tiene que ir el de mantenimiento a abrir la puerta, mira que aquí no hay nadie. Y vienen a suceder una serie de hechos, y son sitios que son nuevos. ¿Qué deciros de lugares donde hay una enorme carga histórica y hay una enorme carga de hechos que han ocurrido en el interior? Pero claro, también nos podemos encontrar lo contrario, ¿no? El que, por ejemplo, hace una ouija, sin satanizar la ouija, claro está, y contacta con algo y a partir de ese momento dice que, oye, que ocurren cosas extrañas. También tenemos que ver lo que hace la sugestión. Pero también tenemos que saber parar muy bien a dónde acaba la sugestión y empieza lo real. Y dónde empieza lo real y dónde acaba la sugestión. Que todo parece que vamos a abocarlo a, no, la persona es que está sugestionada, no, la persona es que tiene miedo. ¿Y por qué? Porque no te ha pasado a ti, ¿no? ¿Y si realmente esa persona lo ha vivido? Tenemos que partir de esa base. El factor testigo siempre se le cree. Independientemente luego, evidentemente, es nuestra labor cribar y depurar lo que son esos testimonios. Eso creo yo que es básico. Partiendo de esta premisa, de estos conocimientos muy básicos de lo que es una casa encantada, del factor testigo, que cualquier sitio puede estar tocado por lo paranormal, pues hoy tengo a Pedro. Pedro ha vivido determinados hechos extraños. Tengo a mis amigos de AMS conmigo, a Ángel y Aroa. Tengo también a Javi, que sabéis que normalmente salimos una vez por semana a investigar, mañana toca, y nos vamos precisamente buscando sitios, ¿no? No hay semanas que no hayamos ido a algún lado, que hayamos investigado y que tratemos de ir tras la pista de lo extraño. Ellos van a poner el contexto, ellos nos van a contar experiencias que han tenido. Luego, entre el público, hay personas que yo voy a ir sacando porque los conozco y sé que han vivido hechos extraños, y que nos vayan contando también las cosas que han vivido, el factor testigo que os decía. Que muchas veces cuando se publica algo y no se dan nombres, hombre, ya es mentira, ¿sabes, no? Y muchas veces no se dan nombres, ¿por qué? Pues precisamente porque hay algo que se llama confidencialidad. Hoy, de todas formas, hay personas aquí con los que vamos a hablar y nos van a contar sus historias también personales o lo que han podido vivir. Pedro, te presento al auditorio. Buenas tardes. Da alegría, ¿verdad? La verdad es que sí, de Navidad que vine yo. Téngate la, que aquella señora sí protesta, ¿verdad, señora? De la Navidad que vine yo contigo a esto, la verdad es que ha crecido bastante, bastante el auditorio, y la verdad es que se agradece que un martes por la tarde la gente pues pierda un rato de su tiempo en escucharnos a nosotros. Oye, ¿qué te iba a decir? casas encantadas. Tú y yo hemos estado unas pocas. En algunas. En algunas sí que hemos estado. Pedro es la parte contraria a mí. A mí me gusta, cuando vamos a uno de estos sitios, ser muy respetuoso. Porque considero que a estos sitios hay que ir con educación y hay que ser respetuosos. Y no hay por qué llegar a los sitios insultando ni nada, que también se ve gente que insulta y a mí no me gusta, ¿no? Pedro no es que sea de los que insultan, pero sí es verdad que es de los que gusta retar. Oye, pues si estás aquí, baja, queremos verte. Y eso lo he vivido con él. Y lo hemos vivido además en el centro de Sevilla. Lo hemos vivido en el centro, pero yo me voy contigo, por ejemplo, a San Isidoro del Campo. Sí. San Isidoro del Campo, investigación oficial autorizada por la Junta de Andalucía, bajo unas premisas, bueno, tú eras el abogado, tú leíste el papel, bastante dura, sí. A nivel de lo que nos pedían, ¿no? Lo que nos pedían y lo que nos dejaban hacer. Y lo que nos dejaban hacer, exactamente. Que teníamos tanto de comportamiento como de personal que pudimos entrar dentro de San Isidoro. Allí en Itálica, los dos sitios, se consiguieron los dos permisos de forma paralela. En eso y en otros sitios que no han salido todavía a la luz, pero que se han hecho investigaciones. Cuéntame, a ti particularmente, ¿qué te pasa allí? En San Isidoro. San Isidoro del Campo. Vale, San Isidoro, después de llevar varias horas dentro, nos dividimos por grupos. Yo iba con mi mujer y dijeron que íbamos a hacer una investigación, o sea, que íbamos a hacer una psicofonía en grupo, que todos nos calláramos y que íbamos a poner cada uno nuestros materiales en el sitio que nos tocara para hacer una experiencia conjunta. Nosotros nos fuimos al refectorio, que para que conozcáis San Isidro del Campo, está en el claustro de los muertos, que se le llama, casi al fondo, a mano derecha. Tú entras en una sala rectangular, entonces nosotros estábamos sentados pues, al final de la sala, completamente oscura, aquello no se veía absolutamente nada. Ya serían sobre las 10 de la noche, un poquito más tarde. Había acabado el escrutinio de las elecciones de 2015. El Betis había subido a primera división de Granada a la Palma. Yo es que estaba más pendiente de eso que del escrutinio, pero bueno, cada uno, oye. Estábamos ya, como os digo, completamente a oscuras y Ana, que es mi mujer y yo, pues nos quedamos sentados completamente en silencio. Era la primera vez que íbamos a una investigación oficial y además un sitio como este, porque la verdad que la cosa es embargada bastante. Y en un momento determinado nosotros llevamos 6 minutos completamente en silencio, con la grabadora puesta, y escuchamos unas pisadas. Alguien que entra, además lo tenemos grabado, para los escépticos como los de allí, esa pisada está grabada. Solamente escéptico, ¿eh? Eso, bueno, el que ha dicho que sí es él, pero bueno. Esa pisada está grabada y era como, o sea, que yo era un suelo de mármol, se escuchaba como una chancla dando en el suelo, viniendo para nosotros. Yo lo que pensé, broncazo que nos van a echar porque algo hemos hecho mal. Ana pensó lo mismo, luego me lo dijo. Los pasos llegan hasta nosotros, se paran a unos 2 metros, 3 metros de nosotros, sin que nosotros viéramos nada, porque era, lo vuelvo a repetir, oscuridad total y absoluta. Escuchamos cómo los pasos dan la vuelta y se van en dirección a la puerta. Yo no entiendo nada, y cuando están llegando los pasos a la puerta, cojo la linterna, la tenemos al lado y alumbro, y allí no hay nadie. Vale, nos quedamos mirando a yo, bueno, porque ¿qué? Ya nos contarán qué ha pasado. Yo no pensaba que fuera, o sea, que estuviera pasando lo que luego resultó que había pasado. Al minuto más o menos se escuchó unos pasos no tan fuertes, no tan con tanto eco, y apareció José Manuel con una linterna. Oye, que vamos a empezar la grabación. Digo, ¿cómo vamos a empezar? Llevamos 8 minutos grabando aquí en silencio. Y le pregunto aquello de, oye, José, ¿tú has entrado? Y me dice, sí, no te preocupes, yo estoy entrando en todas las habitaciones. Ah, vale, pues ya está, sin problema. Y Ana le pregunta, ¿a oscura? Y le dice, vamos a ver, ¿yo cómo voy a entrar aquí a oscura si hay una vitrina con libros que tienen 300, 400 años, no podemos cargar y tenemos un problema de patrimonio? José ve como a nosotros se nos pone la cara como un papel de fumar blanco completamente y, ¿qué os pasa? José, que aquí ha entrado alguien. No, aquí no entra nadie porque yo estoy vigilando como... José, que aquí ha entrado alguien, hacemos así, cogemos la grabadora, le ponemos la grabadora y efectivamente se escucha como el ruido de una chancla entrando, bla, bla, bla, bla. Empieza a entrar gente, oye, callaros, que estamos haciendo la experiencia, espérate que estamos revisando una cosa. Al que estaba al lado de la puerta, ¿tú has visto entrar a alguien aquí? No, yo estoy en la puerta, aquí no entra nadie, José Manuel, hace un momento. Bueno, porque evidentemente alguien había entrado en esa habitación sin que nosotros lo viéramos. Hacemos luego al rato una sesión de Spirit Box. De Spirit Box, y empezamos a preguntar a todo el mundo. Alguien le pregunta, porque empezamos a decir, ¿hay alguien aquí? Dice una voz, sí. Le preguntan, ¿eres tú la persona que ha entrado? Y dice, sí. Llega mi turno, digo, si yo hubiera nombrado antes con la linterna, ¿yo te hubiera visto? Y dice, sí. Sigue turno, otra ronda, y le digo yo, digo, bueno, ¿y para qué has entrado? ¿Qué es lo que estabas buscando? Y dice, a ti. Y le digo, yo digo, vamos a ver. Pero me conoces a mí, conoces a alguien de esta sala, conoces, y dice la abuela, Piri, tía, abuela. Se queda todo el mundo mirando, y digo, a mí no me miréis, porque no tengo ni idea de qué va esto, o sea, yo no puedo contar. La cosa es que al día siguiente, cuando llegamos a eso, fue un sábado, el domingo comemos con mis padres, le comentamos lo que ha pasado, dónde hemos estado. No, mentira, eso era un domingo, y al día siguiente mi padre estaba trabajando conmigo en el despacho todavía, y yo le cuento, pues yo estuve en San Isidoro del Campo, no sé cuánto, le estuve contando mientras que desayunamos, y a la hora de la comida, estamos Ana y yo comiendo, suena el teléfono, y lo típico es tu madre, y me da el teléfono a mí. Y me empieza a contar mi madre, ay, que estuviste ahí en San Isidro del Campo, en Santiponce. Digo, sí. Dice, pues fíjate que lleva mucho de chica allí, porque una tía abuela mía vive allí. Y yo no tenía ni para joder la idea que una tía abuela de mi madre vivía allí. Con lo cual, la cara que se nos quedó a Ana y a mí, nos quedamos diciendo, ah, pues vale. O sea, era algo que yo no tenía ni idea y que cobró sentido, evidentemente, al día siguiente cuando mi madre me dice eso. ¿Quién estaba en la Spirit? No lo sé, pero evidentemente conocí a mi familia, la conocía. Porque, bueno, por lo menos eso es lo único que puedes intuir o que puedes llegar a la conclusión después de escuchar lo que escuchamos. ¿Casualidad no es? ¿Casualidad no fue? So, y hemos vivido otra serie de incidentes en otros sitios donde cuesta trabajo. Sí, además, lo que él dice muchas veces, yo entro siempre en calidad de escéptico en un sitio. Es decir, yo entro en un sitio, tú me tienes que... Lo que se da la mentalidad de abogado, aquí me tienes que demostrar las cosas. Es decir, lo que yo le digo siempre a los clientes, no es lo que yo sepa, es lo que yo pueda demostrar que sé. Entonces, yo siempre que voy a un sitio, lo que necesito son pruebas de que algo está pasando, de que está pasando algo que no se puede demostrar con las leyes físicas que tenemos hoy en día. Por ejemplo, tú tienes un caso, tu primer caso de Casa Encantada, se puede explicar con leyes físicas. El caso de la camiseta. Ah, sí, claro. Que es lo que él decía. Es decir, yo siempre, cuando hablamos de Casas Encantadas, yo creo que también el tema sugestiona tanto porque nos puede pasar a cualquiera. Es decir, todos somos susceptibles de tener una casa donde pasen cosas. Y siempre hemos dicho lo mismo. Juan Gómez, nuestro amigo de Cantabria, habla siempre que nosotros seguimos viviendo en una cueva, pero que ahora llamamos piso. Estamos todos acostumbrados a ver la típica película donde el ladrón entra a robarte la casa, con lo cual tú ya tienes miedo porque realmente han perforado, han profanado tu sitio más sagrado, o sea, tu sitio de seguridad. Imagínate cuando profana algo que tú ni siquiera ves. O sea, cuando tú te enfrentas a algo que ni siquiera sabes cómo enfrentarte a eso. Si entra un ladrón y estás dentro, pues bueno, ten cuidado porque le puede pasar como al hombre de 86 años ahora con la sentencia, pero es verdad que por lo menos tú te estás enfrentando a alguien que lo está haciendo. Pero cuando dice José Manuel, tú estás en tu casa y empiezan a encenderse, a apagarse las luces solas, la televisión a cambiarse de canal, a porar plato, tú dices, ¿qué hago? Porque además eso, no te puedes enfrentar a nada porque ni siquiera lo ves. Entonces la sugestión es mucho mayor dentro de una casa que cuando te pasa algo en la calle. Y ahí voy a lo que le pasaba a esa familia que te llamó a ti. Sí, de hecho, fijaos, eso es un ejemplo de cómo alguien puede caer en el miedo, ¿no? Yo recuerdo mi primer caso a nivel de casa encantada, presuntamente encantada, que luego no estaba encantada, que estaba ahí en Villegas, y tendría yo, pues esto era el año 92, era la época. Y yo recuerdo que a mí me llaman, es que en mi casa por la noche aparece una cara, como las de Bendy, pero la vemos por la noche. Y yo decía, ostras, pues esto es una cosa importante. Y decido ir. La primera noche no pasa nada, la segunda noche tampoco, así cuatro noches, y una de las noches, pues sale la hija a la calle, sale con las amigas, y cuando llega, pues la chiquilla deja la ropa en un determinado sitio y se acuesta, y al ratito se levanta, viene aterrorizada para la parte en la que estábamos con las pruebas. Ahí está la cara, ¡Ay, la cara! ¡Ay, la cara! ¡Por Dios! ¿Dónde está la cara? Nos asomamos a ver la cara, efectivamente, una cara. ¡Ostras! Es que ahí hay una cara, es que es verdad. Lo primero que te coge es un pellizco al estómago. Porque dices, no veas, ¿no? Y claro, allí con la cámara de foto, venga, vamos a hacer la foto, todavía eran de carrete. Imaginaos cómo era la cosa, ¿no? Una Olympus que estaba bastante bien, profesional, pero bastante asustado porque tampoco tú habías visto algo así, ¿no? Yo, por aquel entonces, me dedicaba al tema OVNI, fíjate. Me pasaba Ignacio Darnaude, me pasaba casos y yo los iba investigando, ¿no? Ignacio Darnaude, que era un ufólogo, un buen amigo, que además, poco antes de morir, me hace unas confidencias muy interesantes para poner a cada uno en su sitio. Eso ya, algún día escribiré ese libro. Y yo recuerdo que aquel día decimos, bueno, ¿por qué estamos a oscuras? ¿Por qué no encendemos la luz? Es que está oscura necesariamente. Y encendemos la luz y descubrimos que era la cara aquella. Era que la chiquilla salía a la calle con una camisa negra con la cara de Marilyn Monroe aquí, en fluorescente. De las que brillan en la oscuridad, ¿no? Claro, la cargaba en la calle, cuando llegaba se la quitaba, la dejaba doblar en una silla en el salón. Aquello se apagaba y ¡pum! Se encendía. Y tú veías y veías una cara y decías, ¡qué bola, ¿no? Una cara! Y bueno, fíjate él creyéndose que iba a haber el espíritu de Marilyn Monroe. Sí, sí, totalmente, ¿no? O sea, otra, mira. Era una Marilyn Monroe de los 20 duros, porque se le había dado la cara, ¿no? Pero bueno, que son cosas que pueden pasar. Con eso también lo que os queremos decir es que hay errores perceptivos, errores de percepción, que te pueden inducir a errores, te pueden inducir a tener ese tipo de experiencia que luego evidentemente no se basa en algo real, que se basa en algo que tiene explicación y que también lo paranormal es lo último que tenemos que sopesar, eso tenerlo claro, lo paranormal es lo último. ¿Cuántas veces hemos estado en sitio, hemos escuchado un llanto y hay el típico adelantado que ha dicho, eso es un gato? Yo tengo tres gatos y mis gatos no lloran, por lo menos como si fuera un niño. Conoceré yo cómo llora un gato, y aparte de eso, es que el sonido es muy definido. Entonces ya te pones a buscar otras explicaciones. Cuando todo falla, lo paranormal es lo que te queda. ¿Escuchamos alguna psicofonía? Venga. ¿Os parece que escuchemos alguna psicofonía? Vamos a escuchar alguna psicofonía clásica. Porque, claro, aquí hay un poco de todo, ¿no? Y yo he querido traerme alguna de ellas que seguramente nos van a ayudar a etiquetar cada una de estas. La primera psicofonía que escuchamos, que espero que no tarde mucho en arrancar, es en un laboratorio acústico. Se pregunta aquello que de dónde vienen esas voces. Y surge una voz que dice esto. Adimensional es adimensional. Más o menos, ¿verdad? Claro, estas son del bloque de psicofonías que consiguen los pioneros de ahora lo escuchamos, los pioneros de la transcomunicación instrumental en España. Hay una primera generación, una segunda generación y ahora estamos metidos en la tercera, ¿no? Pero la primera generación teníamos otros medios que tenemos nosotros. Grababan con grabadoras de bobina abierta, con cintas, que el sonido que daba, pues evidentemente era con mucho ruido, con mucho fondo, ¿verdad? No se escuchan bien, sin embargo, son las psicofonías a las que la mayoría de las veces estamos acostumbrados a escuchar. Y, oye, qué curioso que cuando te escuchas, todas estas son muy identificables, quizás porque eran de las que nos hablaba Fernando Jiménez del Oso, de las que nos hablaba Juan Antonio Cebrián, de las que nos habla Pedro Amorós, mi buen amigo, y que uno más o menos va teniendo hoy día como esas clásicas, ¿no? Que es como yo las llamo. Hoy día grabamos bajo otros soportes. Hoy día grabamos con discos duros, grabamos con grabadoras digitales, como la que yo puedo tener colgada del cuello, cuyo volcado un ordenador, limpieza y localización de fragmentos de audio es más fácil. No quiere decir que nos los regalen, pero es más fácil. Escuchamos otra que yo la pongo y ahora os digo qué dice. Lo que dice literalmente es "Hi, mami". Vamos a escucharlo de nuevo, que seguramente os cueste trabajo. "Hi, mami". Tenemos que pensar algo, ¿no? Tenemos que pensar algo. ¿Qué haríais vosotros si estando en casa, solo, estás en tu dormitorio y te escuchas una voz que te dice, despiértate? ¿O te entran a irte a la calle a tomarte algo? ¿Por qué no? Que sean las 4 de la mañana. Da igual, sí, hay algo abierto seguro. ¿Qué necesidad de quedarse en casa si alguien te dice? No hay necesidad. Ay, Dios mío, estoy estando solo. ¿Consolarla? No voy a consolarla. Con lo cual me voy a tomar algo. Está claro. Hay otras que son un poquito más explícitas, como esta, por ejemplo, que se escucha con bastante ruido y que, bueno, estáis jugando con ventaja porque la estáis leyendo, pero que dice algo así como directo de los muertos. Esta se escucha clara, ¿verdad? Directo de los muertos. Me preguntaban que de dónde vienen. Directo de los muertos. Ella dice de Galicia. Sí, sí, el acento, el tonito gallego, ¿no? Si seguimos, también nos vamos a encontrar con esta otra que se le preguntan que de dónde vienen y le dicen, estamos al otro lado de la muerte. Vamos a ponerla. Volvemos a escuchar. Estamos al otro lado de la muerte. Claro, allí había una persona que decía que no creía en estas cosas. Tú, ¿verdad? Tú imagínate, voy para arriba. A mí me gusta moverme, ¿eh? ¿Tu nombre cuál es? Antonio, se llama Antonio. Antonio. Ay, va que te ha caído. Antonio, ¿viene solo o acompañado? Viene con su mujer. Antonio, ¿tú a qué te dedicas, Antonio? Soy licenciado en Derecho y... Ah, ¿eres como Pedro? Funcionario del SAS. Funcionario del SAS. ¿Ejerciendo como abogado? Una historia gratuita, pero bueno. Bueno, una historia gratuita, pero bueno. Bueno, bien, bien, bien. Tú imagínate, Antonio, que tienes un familiar que ha fallecido. Por desgracia, de eso no nos libramos ninguno. Y un buen día, tú empiezas a notar que en tu casa pasa algo. Lo nota ella. Ellas son más sensibles que nosotros, tú lo sabes, ¿no? Estás hablando con ella un buen día por el móvil. Eso pasó mucho en pandemia, ¿eh? que lo que te estoy poniendo no es un supuesto gratuito, es un supuesto que yo te pongo queriendo. Y se cuela una voz por teléfono. O te manda un audio ella a ti o tú a ella y se cuela una voz. Y es la voz de un familiar. ¿Cómo se puede colar eso ahí? Complicado, ¿eh? Yo te voy a poner siempre en casos extremos, ¿eh? Es muy difícil. O que ya en tu casa se desbordan las cosas. ¿Tenéis animales, mascotas? No, no he tenido, pero... ¿Habéis tenido perro, gato? Perro. Te imaginas que tienes otro perrito. Y el perrito, el pobrecito, está todo estresado. Por aquí tengo a una chica que es veterinaria, Sandra, que anda por ahí. El perro está todo estresado. Y, oye, un buen día decides hacer, yo voy a experimentar si en mi casa hay algo. Oh, ¿hay alguien aquí? Y te sale la voz del familiar ese, te responde y dice su nombre. ¿Cómo lo podemos explicar? Estaría fantástico. Estaría fantástico, ¿verdad? Yo quiero verlo. Eso está bien, vente un día. Me encantaría. Yo muchas veces he invitado a personas a que se vengan. Me encantaría. Porque yo creo las personas que son sanamente escépticas. Primero yo, ¿eh? Mira, hace tiempo me ocurrió algo, ¿no? Me ocurrió que durante una... A mí el tema de la Ouija no me gusta. Cada uno tiene sus gustos, ¿no? Yo prefiero aparatitos, otros tipos de máquinas que las encuentro más divertidas, ¿no? Pero yo recuerdo que vino una señora a una excursión que hicimos a un sitio determinado y al final pues quisimos cerrar con una Ouija. Tengo por ahí adelante a Isma, que es una consumada especialista haciendo sesiones de Ouija y que estuvo precisamente en la demostración que hicimos de Ouija, era la que llevaba la voz cantante, ¿no? Y surge una voz. Estamos haciendo Ouija cuatro personas que no teníamos nada que ver con ella, nada, ni conocíamos la vida, yo no conozco tu vida. Nos ponemos a hacer esa sesión, surge algo, se mueve el tablero y dice mamá, mamá. Bueno, pues si dice mamá, ser un niño, digo yo. Seguimos y se le pregunta, ¿quién eres? Mi mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? Inma. Inma, vale. Entonces ella dice, ¿le puedes preguntar el nombre? Le preguntamos el nombre, ¿cómo te llamas? Paula. La mujer se pone de los nervios. Ella no hablaba, no nos daba pistas de nada, además yo lo prefiero así. A que no se diga, no, es que os lo ha cantado. No dijo nada. Y le dijimos que porque estaba ahí. Simplemente nos dice que estaba enfadada. ¿Por qué estás enfadada? Porque papá no me da besito, mamá no me da besito. Papá me da besito, mamá no me da besito. ¿Besitos a qué? Pues se supone que lo que estás hablando era con alguien fallecido, ¿no? Y dice la tabla, a una foto. Nos quedamos un poco descuadrados, ¿no? ¿Y te pasa algo más? Sí, que saque la foto del cajón que está en el salón, en el primer cajón del salón, y que la ponga. Y se va. Se va porque hay un movimiento que te marca que lo que está allí se ha ido, ¿no? Bueno, nosotros nos quedamos un poco patidifusos y vemos a la mujer en un estado de nervio horrible. Y nos cuenta la historia. Ella se llama Inma, su hija por desgracia fallece, una chiquilla con corta edad, Paula se llamaba. El padre tiene por costumbre todas las noches darle un beso a una fotografía que hay de ella, y a la madre, que estaba con nosotros aquel día, le habían regalado una foto pintada, es decir, una foto normal, pero que la habían pintado, había quedado como muy artística, y ella pues le daba mucha impresión ver esa foto y las tenía guardadas en un cajón, el primer cajón del mueble del salón. Claro, llega un momento en el que tú dices, ¿cómo? Es imposible, puesto que nosotros, es como si yo empiezo aquí a hacer ahora una sesión de spirit y me dice tu vida. podrían pensar el resto de los que están por aquí es que se conocen. Él es del SAS y es íntimo amigo del Bauti. Ya seríamos íntimos amigos, tú no te preocupes. Y sin embargo no lo puedes explicar. Pero bueno, ser sanamente escéptico es bueno. Tengo por allí, Pedro, me vas a ayudar. Tengo por allí a Ángel y a Aroa, de AMS, de AMS. Y nos van a contar también su historia. Yo quiero que le acerques tu micro, por favor. Pégatelo, Ángel. Que si no... ¿Me escucháis bien? Sí, te escuchamos bien. A ver, Ángel, sitios donde tú hayas estado y no lo hayas pasado precisamente bien. El último, te chivaroa. Es buenísimo. El último que hicimos una pequeña investigación perdida en las bases militares de San Pablo, justamente aquí cerquita. Y sufrí un ataque. ¿Un ataque cómo? ¿Un ataque de pánico? No, me tiraron del moño. Y esto es parece, eso pasó por llevar moño. Parece chiste, pero me tiraron del moño. Todo fue porque fue la primera vez que nosotros probamos el tema. Vino una muchacha y probamos el tema de lo del el péndulo. Yo no quería mucho lo del péndulo, pero allí hay una entidad que es el padre. Padre Miguel. Miguel. Ella la bautiza toda la semana, ella fue Damián, luego fue Francisco. Y ese hombre, pues, esa entidad, yo cada vez que he estado en Boston investigando las bases militares, o bien me ha dejado sin voz en el sentido de que estaba yo hablando y la voz no me salía. Me ha hecho sentir una de las veces un ataque de pánico horrible, que me tuve que salir del edificio, me tuve que salir para afuera. Esa noche estábamos dos solos y me tuve que salir con un ataque de pánico horrible. Y esa noche llegó la muchacha y empezamos a hacer lo del tema del péndulo y empezaron a preguntarle. Era una noche de muy poca actividad, una noche muy tranquila, hasta que llegó la visita. Y empezó a preguntarle por el péndulo. Yo no me lo creía, digo, ¿lo puedo coger? Y dice, sí, cógelo. Y cogí el péndulo, empecé a hacer el péndulo, pregunté primero el sí, después el no. Digo, ¿realmente estás aquí con nosotros? Hablando, me estaba dirigiendo al padre. Me sale en el péndulo que sí. Digo, enciende un aparato. Lleva todas las noches sin interactuar con nosotros. Encendió la mini tempo que tenemos nosotros. Digo, ese aparato es muy fácil, yo picando un poco, es muy fácil de activarlo. ¿Puedes hacer algo más fuerte que yo lo vea? Y fue cuando me pegó un tirón del pelo para acá. Yo no me asusté. Lo que sí dije, digo, no me voy a tocar los puños y me cago en tu puta madre. Con el perdón de la palabra. Pero yo chillo, ¿qué diste? Te he dicho que no me toque. Esa fue la última experiencia que he tenido donde lo sentí. Estuve incómodo. ¿Lo más que dijiste, moño? Después, haciéndole pregunta, estábamos en la tercera planta, en la segunda planta, haciéndole pregunta, me estaba invitando a bajar a la morgue. Bajé solo y solamente me llevé el MF, me llevé la grabadora y una cámara que yo me pongo aquí en el pecho, una cámara GoPro, de esta de infrarrojo. Y estando dentro de la morgue, sí, era, me sentía completamente incómodo. Solamente estaba interactuando conmigo con el MF. El MF es un aparato que tenemos de creación de medición electromagnética, que es un aparato muy complicado, que una entidad tiene que tener muchísima fuerza para que una entidad te active ese tipo de aparato. Y ahí sí me sentí muy, muy atacado, en el sentido de presión en el pecho, dolor de cabeza, el MF encendido, y sacamos la psicofonía de ¿dónde vas? Y otra vez dice, o te vas, o te vas, te fuiste, ¿no? Me fui, al cabo de la media ya no puedo aguantar más tiempo abajo, al tiempo ya vamos una media hora, yo no puedo aguantar más tiempo abajo. Había estado también en el colegio, cerrado ya. Estuvimos en la casa de la loca, por primera vez que fuimos y tuvimos una experiencia brutal. ¿Lo puedes contar? El chato... Allí en la casa de la loca es. Cuenta, bueno, José Manuel lo sabe. Ahí asesinan a alguna persona. Entonces nosotros, cada vez de los grupos de investigación que nosotros conocemos, cada vez que han ido, han contado muy buena experiencia de ese lugar. Nosotros cuando fuimos a hacer una pequeña primera toma de contacto, que era de día, digo, vamos a hacer un tipo urbes que se llama, para ver cómo se encuentra el lugar, para ver si corremos riesgo de noche, como muchas veces entramos de noche a oscuras. Y estando en la casa de loca, pues a mí no se me ocurre otra cosa, que tenía puesto una grabadora, cuatro cositas, no se me ocurre otra cosa que sacar la foto del asesino en el móvil y preguntarle si sabía quién era esa persona. Hubo tal golpe en la casa que yo pensaba que el techo se caía para abajo. Y sacó la Mamelita, la amiga de nosotros, es una amiga de nosotros, que es la que nos saca la psicofonía, que le digo yo que tiene el oído de Beethoven. Sacó la psicofonía de... Beethoven era sordo, ¿eh? Exactamente. Que escucha mejor que Beethoven. Sacó la psicofonía que decía, chato cabrón. ¿No? ¿Cómo era? Ese es el cabrón, ¿verdad? O sea, le pregunté, ¿sabes? ¿Conoces a este? Y se escucha claramente, ese es el cabrón. Después fuimos para la noche y tuvimos una investigación muy, muy buena, muy tranquila y con una... Fue de las típicas noches que me gustan a mí, decir una noche con muchísima calma, pero con muchísima actividad. Tuvimos psicofonía, mimofonía, porque la psicofonía es la que se nos queda registrada en la grabadora y la mimofonía es la psicofonía que estando en el sitio, 10 personas, 8, 9, las que sean, todo el mundo escuchamos la misma palabra. Y tenemos una mimofonía y tenemos varias psicofonías gastadas en ese lugar, en la casa de la loca, que fueron espectaculares. Lo que sí, claro, en la tarde, el golpe que recibimos, que dieron en el techo, que pensaba que el techo se nos caía encima, tú fue al sacar la foto, ese golpe fue brutal. Brutal. La casa de la loca, la fase americana, el observatorio, el colegio de Fuente del Rey, el colegio de Bellavista. Exactamente. Ahora estamos preparando la de el pueblo de Casalla. Uh-huh. Te lo voy a enseñar. Esto me gusta. Este es una auténtica maravilla, ¿vale? Tiene buena pinta. Pinta bien, ¿eh? No, esta no es. ¿A dónde le he puesto? Ahí, espérate. Ahora lo veo. Te la enseño. No, es una casa, es un palacete. Nos hablan bastante bien de él y la estamos preparando. Es que nosotros, por cuestiones de trabajo, salimos poco a investigar. Salimos una vez al mes, dos veces al mes, como mucho. Pero somos un equipo que nos gusta mucho preparar una investigación bien, tirar mucho de menoteca, tirar a ver qué ha pasado allí, para intentar sacar el mayor registro posible. Entonces, ese ya te pasaré, pinta muy bien. Las puertas de campaña. Vamos a seguir escuchando psicofonía, porque, claro, hemos hablado de experiencia San Isidoro del Campo, Villegas, Sanatorio, Casa de la Loca, ahora seguiré con Aroa, seguiré con Javi, pero no me gusta dejar las cosas medias. Vamos a seguir afinando el oído, ¿parece bien? Sí. Siguiente psicofonía a mí me gusta especialmente, ¿no? Pues yo conozco muy bien la historia, la típica suegra que se lleva mal con la nuera, ¿sabes, no? Y claro, la suegra le dice antes de morir, cuando me muera, que no me ponga nada religioso encima, ¿eh? Que yo no quiero nada con los santos. Y la mujer muere. Toda la vida. Cuando la entierran, bueno, ya sabéis esto cómo es, ¿no? Pues, que si sanatorio, que si un lío de la familia. La entierran y la entierran con la cruz más grande que había en la etapa del ataúd, ¿no? Entonces ella decía, ay, mira que tu madre, que a mí no me podía ver, anda, va a decir esto mi madre con lo que te quería. Sí, me quería matar. Vas a coger y a ver si me va a hacer algo, si me va a aparecer. Mi madre te quería mucho. Se van a los 10 días a la típica misa de difunto y cuando vuelve, hay una llamada en el contestador. Vamos a escuchar lo que le dice la señora. Hostia, Escuchamos de nuevo. Mujer, como para invitar tan saladilla. Furcia, furcia, furcia. Hombre, me imagino que no le caería muy bien. La siguiente es Facultad de Bellas Artes. Yo recuerdo que en la Facultad de Bellas Artes, que hemos hecho muchas horas allí, estaba grabando con un cámara de Localia, con Gaby, y el cámara de Localia, hay un momento en el que me dice, detrás tuya acabo de pillar como un velo algo que cae. Y al cámara Gaby le digo, ¿pero lo has grabado? Sí, lo he grabado, José Manuel. Estábamos en el Panteón de Sevillanos Ilustres. Digo, pues ponte ahí en lo alto de la mesa que la quiero escuchar. Y eso hacemos. Lo quiero ver. Lo que escuchamos ahora a continuación es, al ver esa imagen, surge una psicofonía. La psicofonía es lo que no esperábamos. Vamos a escucharla. Iros de aquí. Iros de aquí. Evidentemente, aquel día nos fuimos. Aquel día. Luego volvimos, ¿no? Como Dios manda. Hay otras historias, pero yo me voy a parar con aquí un amigo que está en el suelo, que no sé por qué está en el suelo, porque sí, asientos hay, pero en fin. Me imagino que... No. A ver, Jesús, pégate al micro, ¿eh? Porque si no, por aquí no se entera el resto de las personas. Nosotros hemos estado en muchos sitios investigando, pero yo no voy a hablar de los sitios de los que hemos estado investigando. Yo voy a hablar de vuestra casa. ¿Eh? De vuestra casa. Y de lo que os pasaba. Y sigue pasando. Pero en menor medida. Hombre. Vale. Pues o lo cuentas tú o lo cuenta Vani. Vani. Venga, Vani. Ni para el público, no. Vani. ¿Qué cuento? Empieza por el principio. Nosotros teníamos un problema con Vale porque nos llamaba para ir a su casa porque tenía un problema con su suegra. ¿Verdad? Que hay un problema con su suegra es una cosa que podéis tener muchos, ¿no? El problema es que la suegra, la señora, ya está fallecida. Entonces ellos tenían problemas gordos porque cuando venían con nosotros a una investigación y se ponían a hacer una determinada experiencia, quien salía era su suegra. Era como si los acompañara. Un día, ella se llamaba Manoli. ¿Puedo dar nombre, verdad, hijo? Manoli se llamaba. Manoli. Y un día, fijaos cómo es la cosa, que haciendo una prueba, decimos aquello de, ¿tú quién eres? Y dice, Manoli. Venía como con nosotros, bueno, estaba Isma, estaba Paco, estaba Luis, el comandante, y Luis, el comandante, que el hombre es comandante, vamos, dice aquello, pero ¿de verdad que eres Manoli y la Manoli? En referencia a ellos dos. Y dice el aparato, Manoli, la auténtica. ¿Eh? Como la... Está grabado. Sí, está grabado. La auténtica, ¿no? Como la fábrica está, la tienda de comida rápida, ¿no? La auténtica, oye, que si eres la auténtica ya lo hemos dicho todo, ¿no? Pero aquí había serias diatribas porque con ellos era, especialmente con Vane, había una auténtica pelea, había una auténtica guerra. Bueno, partiendo de esa base, que yo me he atrevido a contar de una forma muy... ¿Qué pasaba en casa? Nada, en casa pues encendía los grifos de la bañera. Yo le decía a las 4 de la mañana, ¿quién se está duchando? Decía, ¿hay nadie? Digo, pues corre, cierra el grifo que tu madre lo ha vuelto a abrir. La niña veía sombras negras por el... pasa del dormitorio para el salón. Las perras, tú la viste cómo estaba ese día la perra, no vivía la pobre. cosas de cambiar de sitio, de un lado a otro, pero lo que más nos molestaba era el ambiente tan malo que había en casa. Era entrar en casa y era discutir, tras discutir, tras discutir. Era como si ella quisiera, desde más allá, separarnos a los dos. Era como si ella estaba contenta mientras que los dos estábamos discutiendo, en casa discutíamos y ella no hacía nada, ni abría grifo, ni se mostraba ni nada. Ella estaba contenta. Pero cuando nosotros nos discutíamos, entonces ella le daba por dar la lata. Allí trabajó mucho Rafael de Alba. Sí. ¿Qué vas a decir, Jesús? Mira, yo me voy a referir a que el hombre que era el escéptico. Antonio sanamente escéptico. Perdona, yo antes era igual que usted, escéptico. Yo me he creado en una sociedad... Pégate lo que no se entera la gente. Yo he sido siempre muy creyente. Yo la primera vez que fui con José Manuel fue una ruta turística por Sevilla. Yo me invitó a José Manuel a hacer una extrema. Yo no sabía que era eso. Ni... Sí, se lo coge tú mejor. Eso sí, porque si no... Yo no sabía que era eso ni nada. Yo era la primera vez que a mí me invitaban a esto. Digo, ya, pues voy a ir. Nosotros, de hecho, fuimos con unos amigos. Que no han ido más. Cuando fuimos, empezó a hacer dos semanas de la ruta. Te mueves nada, tío. ¿Qué? Que te mueves mucho. Es que, ¿quién es, hijo? Sigue. Venga. Cuando empezamos a hacer la ruta, empezamos, José Manuel sacó las máquinas y empezaron a salir cosas que yo, a mí personalmente me suenan, ¿no? Porque las máquinas te van diciendo cosas y dependiendo qué persona, tú lo tienes que ir relacionando. Yo a mí, de lo que decía ese día la máquina, dijeron cosas que era... De si tú madre. Hostia, si es que son cosas que parece que te lo están diciendo a ti directamente. Yo seguí tan tranquilo a la ruta y al final de ruta hicimos una ouija. La ouija salió. Y lo primero que dijo, mi hijo. Yo esa ruta se me olvidaré nunca. Vale, hijo había allí, dio 12 personas, dio 12, podríamos ser hijos. Luego dijo, montaña. Y pues vale. Y luego ya dijo su nombre, Manoli. Ya preguntó José Manuel, ¿qué Manoli? Su madre, y dijo, hostia, espérate, mi madre había muerto en el confinamiento. Del confinamiento hasta que yo conocí a este hombre habían pasado meses. Decía tú, hostia, no puede ser. Seguí yendo a ruta, en casa ya empecé a notar, no sé si es por casualidad o por lo que fuera, empecé a notar cosas raras. Tú sales a la calle, actúas de una forma y cuando llegas a casa actuaba ya de forma diferente. No sabes si es porque... por circunstancias, no lo sabes. El micro, si lo tienes aquí. Sigas haciendo ruta y contra más ruta hacía, más sabía que eras parte de tu familia y yo no creía nada de esto. Y de hecho, yo hay muchas cosas que las tengo grabadas hoy en día, sigo sin creérmelas, pero en parte me las creo porque es que ellos no me conocían a mí. Y mi madre o quien me lo dijera sabía cosas de mí que nadie las sabía, ni mi mujer. Entonces llega un momento que dices tú, ¿es o no es? Hoy en día ya por ley ya tienes que creer porque ya es que te lo más claro y en botella. Al final medio se ha solucionado, ¿no? Sí, en casa estamos bien. Sí, gracias a ustedes. Son cosas que van pasando, ¿no? Yo siempre lo digo. En su caso hemos podido ayudarlos. En otros casos no. No nos vamos a engañar. Aroa. Aroa es, en el mundo del misterio, la Usain Bolt femenina. Toma, pégatelo. Te lo pego. A ver, Aroa, cuéntanos tú también experiencias que tú has tenido. ¿Qué te cuento? En casas encantadas. Te ha contado todo este, lo último que ha contado. Nada. Una experiencia que hayas vivido... Experiencia, bueno, la casa del alemán. Ay, la casa del alemán. Yo también soy como aquí, la casa del alemán. Él es intenso. Yo soy la gente. Tú sigue. Nada, la última vez, ¿cuándo fue? ¿Cuánto hice? ¿En diciembre? No me acuerdo. Antes de Navidad, sí. Eso. Lo único más fuerte así que hemos visto, se ha vivido, es que pregunte si hay alguna entidad. ¿Vale? Y te cojan una botella de plástico y te la levante. O sea, eso es lo más impresionante que yo he visto. desde que lo llevaba. Pero que tú viste en levantarse. O sea, estaba así la botella y hace ¡pum! Ni aire, ni nada. O sea, ¡pum! Tal cual. Luego, en un pequeño urbe que estuvimos haciendo también por la casa del alemán, pusimos una mochila militar. Es una mochila militar que teníamos nosotros. La apoyamos en la pared y ahora la mochila empieza así. Vamos a ver, no para este lado, que tú puedes ponerla, apoyarla en la pared, ¿vale? Y se puede arrastrar, ¿vale? Pero para allá, o sea, que es que estaba así y empezó a moverse así para el otro lado. Y digo, mira, escúchame, que si estás tocando tú la maleta, no sé. Digo, tira de la cuerda o sácame la cuerda. Coño, que me saco la cuerda. Digo, ahora para ahí te quedas. ¿Ya está? Yo soy muy... clara, muy cristalina. Me quedé yo. Y así te quedaste tú, por supuesto. Hasta ya no, así, alguna experiencia más así. Casa de la Loca, también estuviste con él. Sí, yo estuve con él. A ver, ese fue el mismo día que fuimos a Casa del Alemán, o sea que estuvimos haciendo como un pequeño urbe. Sí, un recorrido. Dale el micro a Javi, que es nuestro siguiente protagonista. Yo de camino voy a poner un vídeo y vamos viendo otras cosas. Javi, estoy contigo ahora. También hemos vivido hechos extraños nosotros, ¿verdad? Algunos hemos vivido. También hemos vivido hechos que no sabríamos ni siquiera darle una interpretación. Casa Amarilla. Vamos a empezar por ahí. La última visita que tuvimos a la Casa Amarilla en grupo. ¿O? La última que tuvimos solamente nosotros. Ahí fue bastante intenso. La llevamos a Caroline, que debutaba. Caroline es una muñeca repo que la hemos hecho nosotros. Repo. La repo es un aparato que detecta los campos de energía electromagnética, cambios de temperatura. Entonces, como a esta distancia más o menos, ya la máquina empieza a pitar. Y además la muñeca tiene la particularidad de que se le ponen los ojos rojos. Allí, pues, bueno, intentar confundirnos un poco, estuvimos arriba, y curiosamente, pasando por 9 cubículos que hay dentro de la casa, en la planta de arriba, Rosa, al pasar por uno de los cubículos, pegó un bote y me dijo: acabo de ver unos ojos en ese agujero que está en la pared. Yo me asomo a la pared, yo muy valiente, cojo mi linterna y me puse a mirar esperando encontrarme algo. No me encontré nada, pero nada, que el pellizquito lo llevaba. Y luego el niño pues salió con la Firi, pero la Firi Go. Salieron, sacamos varias cosas, nos confirmaron que lo que hay debajo de la piscina eran nichos, por lo cual, quien se atreva a abrirlo, que se atenga a las consecuencias. Algún agujero se ha hecho ya, por desgracia. Sí, pero no para llegar todavía bien a lo que hay dentro, por desgracia. Lo más fuerte que ha vivido un sitio encantado de los que solemos ir. La agresión a Macu. Cuéntasela a nuestro público. Macu es una chica que viene con nosotros a hacer investigaciones. Estuvimos en la casa del terror y estábamos divididos en dos plantas. La casa tiene dos plantas, había un grupo en la planta de arriba, otro en la de abajo, y a través de la Spirit, pues el dueño de la casa decía que Macu, o sea, que ella, que iba con una camisa de color malva, decía que ella era suya y que se iba a quedar allí. La historia de la casa es que el dueño de la casa maltrataba y mató a la mujer dentro de la casa. Por todo lo que ya estuvimos investigando después, pues vimos que Macu se parecía a la dueña de la casa. De buenas a primeras, Macu, ella muy valiente, le dijo: que yo me voy a quedar aquí. Eso no te lo crees ni tú. Automáticamente recibió 2 arañazos aquí en el cuello, que se veía que los arañazos eran internos, no eran arañazos en la piel, que no estaba la piel colorada como se nos suele poner en un arañazo normalmente. Ya dividimos dos grupos, las mujeres por un sitio, los hombres por otro. Seguimos con nuestra investigación y para terminar pues hicimos una ouija. Y en la ouija, ¿te acuerdas? La de Malva es mía, la de Malva es mía, la de Malva es mía. Tú te quedas aquí. Decidimos terminar. Yo llevaba un chaleco color malva. Correcto, llevaba una blusita color malva. Nos fuimos ya para los coches y estando en los coches, Macu cayó a plomo de espalda, como si alguien lo hubiese empujado con una fuerza bastante, bastante fuerte. Gracias a Dios que llevaba la mochila colgada todavía. Si no, tenemos que ir allí a hablar con ella con las pinzas. Totalmente. Su cabeza golpeó con una toquilla. Entonces la mochila le salvó, digamos, la vida. Y ahora, como cuestión de un mes, la volví a ver y tenía una cicatriz aquí en esta zona del cuello, en la misma donde había recibido los arañazos. Y le pregunté qué le había pasado. Ha tenido que entrar en quirófano de urgencia con una bacteria que nadie sabe qué bacteria es ni de dónde viene. Y ha estado en paro cardíaco dos veces desde aquella agresión. En el mismo sitio de los arañazos. Correcto. Parece fácil relacionarlo. Sí. Para mí, cuando yo vi a Macu, para mí lo tuve muy claro. De hecho, Macu me llegó a decir: tengo ganas de volver a ir a este sitio. Y yo le dije: Macu, has tentado la suerte una vez y te ha salido bien, no la tientes dos veces, que lo mismo no lo cuentas. Y fijaos que estamos hablando de casas encantadas y que en el caso de hoy no soy yo el que os cuenta estas historias. Es decir, son personas que las han vivido directamente y que son los que hoy son los protagonistas, no yo. El caso de Macu, además, yo recuerdo que Adrián, también es Adrián el que me manda las fotos de Macu con los arañazos en el cuello, y que ya a partir de ahí tardamos un montón en verla. Que no es la primera vez que ha habido un caso de agresión. Yo recuerdo en calle Lisboa, en Cerro del Águila, a mi compañero José David Flores, haciendo una investigación precisamente para la hermana de un técnico de la radio, que tenía... Bueno, imaginarse, el típico piso pequeño de allí del cerro, más bien apartamento, y hay un momento en el que dos vecinos, puerta con puerta, uno se va de vacaciones y le dice: toma, la llave de mi casa, por si, oye, pasa algo, tienes que entrar. Y eso se queda ahí. Y cuando vuelven de las vacaciones, descubren que en la casa pasan cosas raras. ¿De qué tipo? Se le mueven las cosas, mal funcionamiento de lo que son los aparatos eléctricos, malos olores, por la noche los despiertan, los llaman. Ya hay momentos en los que no sabían ni qué estaba pasando. Y entonces el hijo habla con el vecino: fíjate en mi casa lo que está pasando. Y el vecino le confiesa que durante la ausencia de ellos ha cogido la llave, se ha metido dentro y ha hecho una sesión de ouija con unos amigos. A partir de ahí, aquello, ya te digo, es familia de uno de mis técnicos de radio, y evidentemente pues allí poco pudimos hacer, pero estando allí aquella noche investigando, vamos por un pasillo y a David le pegan un cimbrón en la espalda. Él se gira y dice: me duele la espalda, levántame el polo que tengo. Y cuando le levantamos el polo, tenía cinco arañazos de lado a lado. Es decir, otra agresión. Que esto no es anormal, no es raro, pero bueno, sí es extremo. La verdad es que sí es extremo. Pedro, vuelvo contigo, Pedro. Clara, antes contaba, me lo ha recordado Ángel, la experiencia que él tiene en uno de los sótanos de las bases americanas. ¿Tú tienes otra allí? contigo. A ver, bueno, tú no te imaginas que yo no estoy. No, no. Estamos de camino que ellos nos están hablando en pantalla. Tenemos una de las investigaciones de mis amigos de Activity Ghost, que hoy debían de haber estado aquí con Edu. Edu está enfermo. Mis amigos de Activity Ghost también están de pruebas médicas. Si no hubieran estado aquí, también lo hubieran contado. Y ellos son la parte, digamos, que también junto con Javi hacemos dos equipos. Javi, Rosa y Activity Ghost, y son muchas de las investigaciones que a través de 7 Televisión os vamos mostrando todas las semanas, ¿no? Estoy contigo. Sí. Quería un poco poner el contexto de las imágenes que están viendo nuestros amigos ahí aquí en la sala 8. ¿Qué pasó aquel día en el sótano? Yo te quería decir una cosa antes, porque por ejemplo, para la gente como Antonio se está llevando hoy después de todo. Yo déjalo ya en paz, hombre. No, sí, digo, hay mucha gente así, pero sabes, lo que pasa es que mucha gente ni siquiera a lo mejor te ve a levantar la mano cuando le preguntan si es efectivo la correcta. A mí, y José Manuel lo sabe porque además, como que de los programas que hacemos se lo he dicho, a mí me hace mucha gracia cuando escuchamos esta psicofonía. Porque todas estas cosas evidentemente se han escuchado en radio, en televisión, y tú puedes pensar, es fantástico. Sí, pero es que yo no tengo psicofonías mías, es que ellos tienen el móvil psicofonías mías. Y la experiencia cuando tú llegas a un sitio, por ejemplo, el que vamos ahora a relatar, han dicho ellos, del sanatorio, el complejo hospitalario de San Pablo que está en Sevilla este. Cuando tú llegas a casa, empiezas a revisar tu teléfono, tu grabadora, y ves que hay una cosa, que tú estás delante y que suene, que no está. Y tú dices, ¿pero esto cuándo pasó? Es realmente cuando te impresiona el hecho, más que escuchar, es lo mismo que un deporte, lo ves, pero lo guay es practicarlo. Entonces, la cosa es, en una de estas rutas, entrando ya a lo que preguntaba él, estábamos en julio del 2016, venía una amiga conmigo, que era la primera vez que venía una cosa extra, que sí, que le gusta, pero no había pasado nunca, jamás en la vida, nada. En medio de la ruta, como nosotros éramos habituales de ir a la ruta, José Manuel nos dice, vamos a dar una vuelta a nosotros. Estaba controlado, un día normal, y nosotros, mientras que estaban todo el mundo en uno de los pabellones que hay allí en el complejo, nos fuimos a la parte del instituto. Bueno, pues entramos, a él y a otra persona, vamos a otra compañera que venía, le empieza a doler la cabeza, son los dos quizás más sensitivos de los 5 que íbamos, y yo llevaba mi grabadora. Es decir, lo que yo te voy a contar lo tengo grabado en el móvil que tengo aquí en el bolsillo, pues son 14 minutos y aquello duró 15 segundos, los 15 segundos más largos de mi vida quizás, pero que lo tengo grabado, o sea, te lo puedo poner. Nos fuimos a un sitio donde José Manuel, haciendo una promo de un libro suyo, tanto mi mujer como Sara como Antonio, se habían ido a grabar una promoción allí, y se ve en un momento determinado como de una puerta sale una cabeza y se mete para adentro de una de las muchas aulas que hay allí. Entonces dijimos, bueno, pues vámonos allí. Evidentemente esa noche que se grabó esa promo, allí no había nadie. Estaban ellos cuatro y se acabó. No había más nadie allí. Empezamos a, como te digo, ellos empiezan a encontrarse mal y llega un momento determinado en que yo veo que José Manuel está intentando poner su linterna de asalto, que es una linterna que tiene una base chiquitísima, la intenta poner de pie para hacer una especie de rempo. Yo que lo veo, digo, espérate, pon la mía, que es más, que el contorno, o sea, la base de mi linterna es más fácil de que se vaya a quedar de pie. Efectivamente, mi linterna se queda de pie. Yo siempre digo eso, que es mi linterna, porque luego cuando yo lo he contado a un primo mío que no cree en esta cosa, me dice, eso que la linterna estaba trucada, digo, claro, yo toqué mi linterna para pegarme un susto, yo soy así de imbécil. Es que era mi linterna, no era otra linterna. Ponemos la linterna en el suelo, nos empezamos a alejar de la linterna y suena, yo no puedo explicar si un rugido, no sé lo que era, fue como un rugido en el... nos pasó como alguien dando un alarido, no puedo explicar lo que fue, pero fue algo así. Y en ese momento la linterna empieza a parpadear. La linterna viene recién cargada de casa, es decir, que cada vez que vamos a un sitio de esto, la linterna es de batería y se carga, no va con pila. Vemos que empieza a tildear la luz de la linterna y Sara dice, Clara, cariño, si eres tú podrías bajar la intensidad de la linterna, y la linterna a 10 metros nuestro, y no tiene mando, evidentemente, se empieza a bajar la luz de la linterna. Clara, pon bien la linterna. La linterna se vuelve a poner bien. Clara, ¿puedes apagar la linterna? La linterna se apagó completamente. Clara, ¿puedes volver a encender la linterna? La linterna pega una ráfaga de luz impresionante, ya se queda normal, y en el audio se escucha que yo digo luego, ¿puedes pasar por encima y ver cómo una zona humedecida? Y eso no pasó. Como te digo, eso duró 15 segundos. Yo siempre digo que estaba él porque lo único que se escucha en el audio, bueno, pregunta, ¿por qué no lo grabaste? Y digo, si yo supiera que va a ver eso, evidentemente lo grabo. Pero esto es como cuando yo soy abogado y dice, bueno, es que en el accidente iba a su... O sea, pues cuando llevas como testigo a una persona de la familia, y es que si alguien le dice a uno de la calle, oye, montate conmigo, que en media hora vete en el accidente, me ayuda el testigo, que se dedique a comprar lotería, que yo le compro, es que eso es imposible de determinar. La cosa es que en el audio lo que se escucha es a José Manuel diciendo, es que no recuerdo quién decía una cosa y quién otra, hostia puta, y coño, que estábamos alucinando con lo que estaba pasando. Y es que, o sea, y además la gente te dice, por ejemplo, lo que dice ella, sales corriendo, nos quedamos tan clavados que estamos alucinando lo que estamos viendo delante nuestro, porque es la primera vez que yo soy consciente que algo está pasando delante mía, no lo puedo explicar. O sea, yo veo como un interno jugaba a órdenes de otra persona. Si alguien me lo puede explicar, yo de verdad que necesito que me lo explique porque yo no sé lo que pasó en ese momento. Eso nos ha pasado, de todas formas, últimamente nos pasa con los rentos. Claro. Cuando, claro, por aquel entonces era una repo casera. Uh-huh. No había otra cosa, era la linterna. Hoy día ya los equipos son más sofisticados, hasta cámaras térmicas llevamos, es decir, que valen una pasta. Y sin embargo, hay repo. Yo le tengo mucho cariño a una rosita que tengo, que no sé, porque está. Bueno, aquí está el constructor de la Rempo, son las tres iguales. Como el Wally, es que se salió como el Wally. Ese, exactamente, ese es el Wally que tenemos, ¿no? Y tú la pones en el suelo, la hemos puesto muchas veces. Y hemos empezado a preguntar, un toquecido, no, diga, que yo empecé a responderte, pip, y te va respondiendo sí no a lo que tú le vas preguntando. Y haces una parrilla de 18 preguntas y responde correctamente a las 18 a base de pitos. Evidentemente eso tienes que estar ahí viéndolo. ¿Y te lo podrás creer o no te lo podrás creer? Aquí los amigos del público, ¿se lo podrán creer o no se lo podrán creer? Pero cuando lo vives, dice tú, joder, porque es que no te queda otra. Y son máquinas que como no la toque o esté a un centímetro, eso no pita. Yo doy fe. Y él se ha encargado de construir lo más grande. La cámara que te pone en el móvil y te va siguiendo. Ah, eso es lo, que se me ha visto. Es lo que hemos comprado de último. Lo último que compré, una cosa que yo tenía muchas ganas. Si os habéis fijado, cada vez que hablo me gusta levantar. Entonces la investigación hago exactamente igual. Entonces hemos comprado un trípode donde pones el teléfono y tienes una cámara que la cámara te va siguiendo. Carta. Nosotros, exactamente, estamos aquí, estamos haciendo la investigación, me gusta mucho preguntar, me meto para acá, el móvil me va siguiendo, tal. Y lo dejo puesto, digo, vamos a salir un rato, hablando con mi comadre Nocío. Es que tú eres a lo del gruñido que has dicho. Salimos para afuera y escuchamos el. Mira el like. Y claro, esto fue mirar el like y estaba el móvil para allá, móvil para acá, móvil para allá, y de momento se escuchó un gruñido. ¡Oh! Una cosa muy rara. ¿Pero allí? En la segunda planta. Sí. Ah, bueno, pero. Y ahora, y estábamos mirando desde afuera, y luego estaban para allá, para acá, para allá y para acá, y escuchamos el gruñido. Es que ha sido al desierto del gruñido y se va a la mente. Y lo del aparato es que el móvil te va siguiendo y automáticamente se estaba moviendo solo. Sí, un insecto no la mueve. No. Una luz no la mueve. Y ajá. Eso tiene que hacer algo. Que pasa por delante y mover el móvil. Eso va ajustado a la cara. Tú te pones en la cara y a donde vas tú. Te sigue la... Pedro, Miraflores. ¿Tú has estado en Miraflores? Bueno, hemos estado un montón de veces en Miraflores. Pero en Miraflores, ¿tú fuiste una vez cuando estaba el psiquiátrico de Miraflores construido ahí? Muchos de vosotros de vez en cuando me preguntáis, oye, ¿cuándo vamos a ir a Miraflores? Y yo respondo, nunca. Y a lo mejor decís, joder, vaya tío seco. Es que lo han derribado. Es que os puedo llevar sola, otra cosa no puedo hacer, ¿no? Entonces eso no tiene gracia. Entonces, que no es que yo sea seca, o es que lo han derribado, pero ya lo han derribado, lleva años derribado, ¿eh? Pero, Pedro, sí, bueno, sí. Yo estuve allí en el año 2003, pero tú estuviste luego... Dame un segundo, Miraflores, porque es que además la tengo, o sea, es que esta la tengo aquí. Igual no se escucha, como debiera. No. Bueno, está Pedro buscándola. No, la tengo aquí. Vale. Cuenta lo que te pasó. Yo estuve 2 noches en Miraflores. O sea, 2 días en Miraflores. La primera fue un 4 de febrero de 2017, creo recordar, donde en, entramos dos personas solamente, y aquello, la verdad es que es verdad que sugestiona. Es decir, aquello era alucinante. Yo creo que es el sistema alucinante que he entrado. Porque es que dentro es lo típico, o sea, como está en una película de miedo, realmente un hospital completamente abandonado, con todas las cosas tiradas por el suelo, partes quemadas. Esa noche no pudimos hacer gran cosa porque llegamos a la segunda planta y mira que aquello estaba completamente cerrado, que yo tampoco le he pedido explicación mucho a esto que voy a contar, porque llegamos a un sitio que dentro de todo el caos que había era un perfecto orden, estaba todo completamente ordenado, como si la habitación estuviera todavía habitada y de hecho había alguien dentro. En ese momento, sabiendo lo que se contaba en Miraflores, yo no me paré a pensar, ¿es un fantasma o es un tío? Porque si era un tío, nos podíamos ver un problema que fuera un yonki o cualquier cosa, y que no fuera así, que nos quedamos peligro. Evidentemente, estábamos allí sin que se supiera, obviamente. Entonces, cogimos, nos salimos, y sí que es cierto que esa noche, es lo que voy a poner, que creo que se escucha bastante bien, yo iba con otra persona que es medio, es sensitivo, y estábamos parados en la puerta de... Esto es una grabación de una grabación más grande que tengo yo. Estábamos parados en la puerta, en la entrada de recepción. Vaya a escuchar a una persona diciendo que esa persona vio conmigo. Luego al final salen unos tampones porque dio la casualidad que mi hermana me mandó un WhatsApp. Y bueno, la sintonía que tengo de ella es con música. Pero a ver si lo escucháis bien. ¿Puedo otra vez? Imitando el sonido, ¿sabes? ¿Qué? Yo puedo decir que a 200 metros, 300 metros alrededor estamos la persona que dice qué, yo, el burro por delante, y el guarda que estaba por allí dando vueltas en el coche. En ese momento estábamos los dos completamente solos en la puerta. Y mi voz no es esta. O sea, él dijo qué, porque él decía, como digo, en medio... Y decía que estaba hablando con dos monjas, que estaba hablando con el que eran las que recepcionaban a los enfermos, y suena esta voz. Yo esto, mi padre es el más escéptico del mundo, y padre, yo digo siempre que a él, bueno, de hecho le han pasado cosas y dicen que son mentiras, o que no las hemos inventado, y le han pasado cosas conmigo. Si alguien me explica esta voz de quién era, digo lo mismo. O sea, yo dejo de creer en estas cosas, pero es que esta voz está en mi móvil. Y esta voz no era de ninguno de los dos que estábamos allí. Luego, en otra grabadora, el siguiente día que fuimos, que creo era a las 2 semanas, volvimos a entrar, pero dijimos, o sea, este chaval dice, yo no quiero entrar otra vez de noche porque yo he sufrido ciertas cosas allí y yo no quiero entrar. Entramos a mediodía. Entramos 4 personas, una de ellas, que era la primera que entraba, yo le dije, digo, estás coronado, o sea, entra por la puerta grande. Y una de las grabaciones que tenemos es en una habitación que había una cama de una cama pequeñita, una cama de niños. Él empezó a hablarle y en un momento determinado de la grabación, que como os digo, la tengo, se le escucha decir, pero ¿por qué estás atado? ¿Por qué te pegan? Y se escucha una grabación de mi voz que dice, malo, malo, malo. O sea, todas las grabaciones que tenemos, teníamos incursiones de voces, que siempre la misma, decían, no, malo, vete, no sé cuánto. Entonces aquello fue una tarde excesivamente tranquila, como dice él, porque era, de hecho, se escuchaba de fondo en la grabación a gente que estaba echando un partido de fútbol en el campo, en los campos de Pino Montano que hay allí. Sí, que no tiene por qué ser de noche para que pasen cosas, pero cuando llegamos a casa y empezamos a escuchar las psicofonías, yo de hecho recuerdo con esa de malo, malo, malo, tanto a mi mujer como a esta chica, como a Sara, llegamos un día a una ruta de él, que nos fallamos todos los viernes, y le dije, por favor, decirme que no estoy loco, y le puse los cascos. Y se quedaron las dos blancas con los pelos de punta y dice, ¿todo dónde ha sido? Digo, tal sitio. Y dice, no están locos. Se escucha perfectamente. Y aquello fue completamente alucinante porque teníamos inclusiones de voces cada vez que hablábamos. De hecho, él decía que había un tío que luego lo localizamos en el periódico, lo localizaron ellos, que le iba diciendo, además fue lo primero que le dije la primera noche, tienes kifi. Y kifi, por lo visto, una droga marroquí que yo no tenía ni idea que existía. Y a él le preguntaban, ¿tienes kifi? Y iban detrás de él y él decía que no tengo, que me dejen en paz, que tengo kifi. Y él todo el tiempo era eso. Y de hecho hicimos un grupo prometiendo, oye, ¿quieres kifi? Porque ninguno sabíamos que era kifi. Así que si me han dicho otra cosa, te puedo decir. Pues lo sabemos, es decir, que fueron 2 días Realmente eso, muy intenso en cuanto a cosas que salieron luego, y lo que me dio pena fue no llevar más material en ese momento, porque te digo que esa noche, o sea, ese otro día nos hubiéramos inflado de escuchar cosas, porque es que era solamente con un móvil, un grabador, y teníamos, yo te digo, es que no había momento en que no tenía una, que no saliera una voz, que no, y era todo el tiempo persiguiendo la misma voz. O sea, aquello fue increíble. Vamos a ir concluyendo, pero quiero que todavía me falta por aquí Toñi, que la tengo por ahí. Toñi es una buena amiga, que también ella tiene un problema, que cuando hacemos una sesión de Ouija no se calla ni debajo agua, es decir, se adelanta todo, ¿no? Tiene esa habilidad, pero yo, se te ha caído el chaleco, yo no voy a hablar de Ouija. Yo quiero que Toñi nos cuente también experiencias que haya vivido, que haya sufrido y que haya tenido en sitios que están encantados o presuntamente encantados. Pégate el micro a la boca. ¿Te puedes poner de pie y te ve la gente? No. Ah, sentada. Por ejemplo, en la casa de los niños. La casa de los niños con el padre, no, con Gómez. Pues allí también era, le hacía daño a los niños, les pegaba y le tiraba de los pelos, y haciendo una ouija, pues yo le pregunté que si ese día no hablaban mucho los niños, y le pregunté que si era él que los tenía retenidos, y la bruja nos dijo que sí. Y luego les dije que por qué no los dejaba que hablaran, y bueno, me respondió con un insulto. Entonces ese día, ya cuando acabamos, que ya nos íbamos para afuera, íbamos los últimos, él y yo íbamos detrás, y aquello que se te tuerce un poco el pie, pero de esas maneras que no, yo me repongo y sigo para adelante, pues no. Empecé a tirar para atrás, que nos llevó a dejar caer a él y a mí, a los dos. Y vamos, no tenía explicación ninguna. Eso es una de las muchas cosas que hemos vivido. High school. Me quedo, ¿cuál es la high school? Bueno, el sanatorio. La última que hemos ido. Uh-huh. Bueno, ahí hemos hecho ouija dobles. Normalmente en una siempre van las energías un poco de reírse con nosotros, que siempre está Javi con ella, y contigo pues te... A personas que hay allí que no conocemos de nada, absolutamente de nada, pues le preguntan cosas, le dicen, soy tu madre, o soy tu padre, o soy tu abuelo, le dicen cosas que solo saben ellos, que al principio a lo mejor ellos no contestan, y cuando se acaba la vuelta, pues lo dicen. Pues sí, era yo y era por este tipo. Cógelo, Antonio. Yo a veces te recuerdo todo el río Antonio. Efectivo. Bueno, dejadlo, hombre, el hombre. No, pobrecito. Pero porque, bueno, yo tengo un compañero de trabajo, su hermano es médico del 061, tío, escéptico donde los haya, y él pasa visita en donde están las monjitas cuidando a los enfermos. La mañana llega, entra por el pasillo, buenos días, Anselmo. Adelante, encuentra con la madre superiora. ¿Qué tenemos hoy? Pues mira, hoy lo primero que tenemos, te tengo que dar una mala noticia, y es que Anselmo murió anoche. Dice, ¿cómo? Sí. O sea, lo acabo de saludar, que iba con una mujer por el pasillo, y lo raro es que no me ha dicho nada. Dice, no, pero murió anoche. Dice, que no, que estaba ahí. Dice, déjalo, que ya se irá, ¿no? Entonces, es una persona escéptica al 100%. Desde entonces pues tiene otra visión de los fenómenos así paranormales. Sí. No hay hospital en Sevilla, bueno, en Sevilla, en cualquier lado, que no tenga algo. Yo hace una semana hacía una ruta con de Semana Santa, era la ruta, imaginaos, contando historia de las hermandades, leyenda de las hermandades, cositas así, ¿no? Y había una chica que era enfermera en Virgen Macarena. Y bueno, empecé a contar allí lo más grande. Dice, yo sé que estás hablando de Semana Santa, pero es que a mí me ha pasado pom. Y empezó a contar como, por ejemplo, en nefrología se le abrían y se cerraban las puertas solas, de cómo había momentos en los que llamaban desde una habitación determinada que estaba vacía, que no hay enfermo, y llamaban y decían, llámate de las 7 algo. Esa habitación está vacía. Está vacía, pero... Y el enfermo que había ahí murió anoche, vaya, pues lo están llamando. Y de coger a lo mejor y ver por ahí a un amigo nuestro que era médico, que falleció en 2007, que sabemos que se pasea por allí. Que no lo digo yo. Que lo dicen enfermera, médico, ATS, gente del MIR, guardias de seguridad de Siria, que es horrible. Y como eso, Virgen Macarena, Virgen del Rocío, Duque del Infantado, Balme, el Vigil de Quiñones, que Vigil de Quiñones, hay una historia en el Vigil de Quiñones que es fantástica, que nos cuenta Carmen, en el casino militar. Una señora que está allí ahora de conserje, o estaba de conserje, y esta señora, pues, estando allí un día, nos cuenta, nos dice, mira, yo estaba antes en el Vigil de Quiñones, que hoy se es Antonio Cariñano, y estaba en la planta de parturienta, iba una señora a tener un crío, allí siempre se ha dicho que se aparece una monja y se aparece un médico. De hecho, mi compañero en Canal Sur, Jesús García, tiene una experiencia vivida por él personalmente, al que le ha contado en Antena, que el chaval ahí está, ¿no? Y él, esta mujer nos contaba de viva voz cómo ella está con otra enfermera, ella era enfermera por aquel entonces, imagino que enfermera militar, y le dice aquello de a una nueva que venía, ve abajo a por el informe de esta parturienta que nos hace falta. Nos hace falta para el médico. Total, que la chavala se va dos plantas abajo y cuando está en ese camino le dice una enfermera a la otra, va a tardar la vida porque abajo no hay nadie y estas nueve lo va a tener que buscar. A los dos minutos llega la enfermera con el expediente. Este es, ¿no? Sí. No lo he encontrado tan rápido. El médico que está abajo que me lo ha dado. Me estaba esperando, de hecho. He llegado y me ha dicho, tú vienes de arriba, ¿verdad? Toma. Y me ha dado el informe. Y nada, aquí lo tiene. Y le preguntan cómo era el médico. Y la chavala empieza a describir cómo era el médico. Justamente era el médico que había muerto hace dos meses. Y eso, como os digo, contado primera persona por la persona a la que le pasa. Claro, cuando te cuentan esas cosas, poco tienes ya que argumentar, poco tienes que decir. Como poco nos queda ya. Pedro, adelántate. Hemos hablado de casas encantadas, hemos escuchado alguna psicofonía, hemos hablado con la gente que está aquí, con nuestros amigos invitados, con personas del público que yo he querido que cuenten, en plan atraco muchas veces, pero porque considero que eso, que la pureza del factor testigo, de muchas veces hablamos, contamos las historias de ellos y las contamos de forma anónima y las contamos sin dar datos. Pero cuando esas mismas historias que yo escribo en el Correo de Andalucía o que escribo en ABC, hay momentos en el que le pones voz, que le pones cara, que le pones identidad, ya dices, joder, pues oye, existen, ¿eh? Existen. Y lo hemos volcado en el factor testigo. Un consejo que le quieras dar a nuestros amigos que quieran un día meterse en una casa encantada. Hombre, cuidadito. Cuidadito. Efectivamente, cuidadito. No, yo lo único que les puedo decir es lo que he dicho antes, que vayáis con la mente abierta y sobre todo con la mente muy crítica. Porque es verdad que cuando se va, esto es como cuando vas al club de la comedia. Si te quieres reír, te vas a reír. Si vas a un sitio que quieres pasar miedo, vas a pasar, te pase lo que te pase. Es decir, sea con una cosa, estamos hablando de verdad, sea con una camiseta fosforescente que se intenta brillando la oscuridad. Es decir, yo creo que casi todos los que estamos aquí nos han pasado cosas. Llega un momento que dices, si te la quieres creer, te la crees, si no, no te la creas, pero lo cierto es que pasa. Entonces, si os pasa algo de esto, tomároslo simplemente con que a lo que os gusta, pues, te ha tocado, porque realmente cuando es un sitio de esto, lo que decía mi amiga cuando nos pasó la ventana, dice, pero esto siempre ha sido así, claro, todos los sábados, o a la hora sí. Y es cierto que los que nos dedicamos, ellos más, pues yo siempre lo digo, yo he ido casi siempre de hobby. Te tienes que tirar muchas noches de aburrimiento para que te pase una cosa. Y realmente cuando te pasa, a los que nos gusta esto, te ha tocado la lotería. O sea, realmente estás viendo lo que tú has ido a buscar. Y con la mente abierta, con la mente muy crítica, como he dicho, y sobre todo con mucha precaución, porque normalmente en estos sitios donde se va, por ejemplo, a rutas extremas de José Manuel, son peligrosos. hay que tener cuidado porque hay sitios donde los suelos no están bien puestos, donde el techo se puede caer, es decir, hay que ir con mucho cuidado, pero sobre todo ir a disfrutar porque realmente si os gusta esto, hay un montón de sitios para disfrutar muy cerquita de aquí, no hay que irse, como por ejemplo decía él, a Inglaterra o a Escocia, hay muchos, muchos sitios por aquí. Cuidado y siempre revisando, eso es algo que hacemos Javi y Rosa, lo sabemos hacer, revisar los sitios, marcarlos, y evidentemente donde no se puede entrar, no se entra. Eso es una cosa que llevamos a gala. La seguridad es lo primero. Vamos a acabar, vamos a concluir. Más de una hora y media, Javi. Una cosita por si alguien se anima a ir a sitios encantados por su cuenta, que olvide decir, o sea, que nunca se olvide de llevar una buena protección energética, aparte de la protección contra lo que pueda ocurrir dentro. A nivel físico, a nivel energético, también hay que ir protegido. Amuletos, talismanes. De todo eso vamos a hablar en 7TV. Vamos a hablar este domingo próximo a las 9:30 p.m. desde la tienda vuestra. De la actual. Está en la calle José María de Pereda, número 9. En José María de Pereda, número 9, que has tenido la gentileza de sacarnos todo el muestrario de amuletos y talismanes. Correcto. Y venga, vamos a enseñarlos, ¿no? Pues contigo algo, vamos a hablar. Es algo importante. Eso es importante. Y yo, por mi parte, simplemente cerrar el día de hoy. Una hora casi media larga de charla que hemos tenido con vosotros, donde yo lo primero quiero agradecer a Ángel, a Aroa, a Javi, a mi amigo Pedro, a los que estáis ahí en el público, que habéis dado vuestro testimonio, y a vosotros por estar aquí, porque realmente que un martes post feria tengamos una sala de cine llena, más de 160 personas aquí, pues realmente es de agradecer. Y al fin y al cabo, eso lo que demuestra es que el misterio está muy vivo, que nos interesa, y que hoy no he sido yo el protagonista, hoy habéis sido vosotros. Por tanto, fuerte aplauso para todos vosotros. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Uno se encuentra piezas que tienen un carácter histórico-artístico importante, pero tampoco sabemos definir muy bien el periodo en el que se encuentra. Hablamos, por tanto, de piezas arqueológicas con mucha historia. La primera de ellas, por ejemplo, la muerte pelona. Y es que tiene ese nombre, tiene ese título, la muerte pelona, que nos la vamos a encontrar en Tejada de Tietar, y que con ese curioso nombre se conoce a una lápida granítica o una ara votiva que se encuentra incrustada de forma horizontal en la pared sur de la iglesia de San Miguel. Aunque su original y correcta colocación fuera vertical, posee unas dimensiones de 87 centímetros de largo por 38 centímetros de ancho, y su grosor lo desconocemos al encontrarse adosada al muro. Podría ser un grosor muy amplio o, por el contrario, muy pequeño. Se trata de una figura antropomorfa que ocupa las dos terceras partes del ara y que ha sido interpretada como un danzante, que cubre su cabeza con un tocado, una especie de sombrero de picos o montera, y parece adivinarse los brazos que sujetan con sus manos la falda o enagua que le llega hasta las rodillas. En sus piernas ligeramente curvadas se distinguen claramente sus pies descalzos como si bailase de puntilla. La inscripción que figura en el ara es la siguiente: Votum fecit live celais duelis iblide, que es algo así como Julio hizo un voto libremente a las Celais Duillas, que es lo que te viene a decir precisamente esta extraña inscripción. Los estudios nos indican que las Celais Duillas eran diosas prerromanas, deidades protectoras de la vegetación, y al danzar sería una de las formas de venerar a esas diosas de la naturaleza. A las Celais se las ha asociado con la divinidad conocida como Selu, que parece compartir raíz con el Sela o Sala indoeuropeo, que significa río. En cuanto a Duillas, se piensa que deriva de la raíz también indoeuropea Dal o Del, que significa brotar o florecer, por lo que bien pudieron ser divinidades consagradas al río Tietar. Esta lápida ha sido objeto de apedreamiento por parte de los vecinos hasta casi la actualidad. Existen varias teorías sobre el posible significado de ese curioso ritual. Algunos ven en esa costumbre, al igual que en la danza, un ritual potenciador de la fertilidad. Otros creen que el danzante es una víctima inmolada que sustituye a una persona que sería lapidada. Recordemos que los habitantes de la antigua Lusitania sellaban pactos de adivinación que realizaban también ofrendas a través de sacrificios humanos, y la víctima no sería otra que el propio danzante. Existe otra versión que nos habla que ese apedreamiento podría tener su origen en antiguas costumbres cristianas y que se realizaría con el fin de dar castigo a lo pagano o lo desconocido. Igualmente, cuando vamos haciendo un poco de historia con todo ello, pues nos encontramos que en esa iglesia de San Miguel nos encontramos lápidas y nos encontramos otra serie de hechos que han sido catalogados y que se han creído en la presencia de la reutilización de material de construcción que estaban tallados y que de alguna forma, bueno, pues han pasado a formar parte de estas diferentes construcciones que nos vamos a encontrar por Extremadura. Es curioso porque la iglesia de San Miguel, por ejemplo, tiene un ojo, una vidriera con una estrella de cinco puntas, que no es para nada un símbolo satánico, sino que es un símbolo de protección y que es una imagen o que es una pieza que se la considera perfecta porque, entre otras cosas, en su interior se puede formar otro pentagrama, otro pentágono, y este a su vez en infinitas posibilidades. Otro objeto que es curioso es el llamado medallón de la muerte, que se encuentra en Plasencia. El miedo a la muerte ha sido algo que ha acompañado al hombre desde los comienzos de los tiempos y es algo inherente a la propia naturaleza humana. Durante siglos, tanto los poderes políticos como religiosos han usado la muerte para conseguir un propósito. Normalmente, amedrentar al pueblo con acelerar su llegada en caso de desobediencia. La religión cristiana considera a la muerte como el fin de la permanencia física del ser humano en su estado carnal, y el espíritu abandona el cuerpo físico que se deteriora, mediante lo cual vuelve inmediatamente con Dios. La muerte ha sido representada desde el siglo XVIII, incluso antes, incluso desde el siglo XIII, por la mayor parte de los escultores cristianos, con forma de un esqueleto empuñando una guadaña. El esqueleto porque, al fin y al cabo, es en lo que se convierte el ser humano cuando se despoja de su envoltura carnal, y la guadaña porque se tenía la conciencia que era con lo que se segaba la vida como se sega el campo. Así, de esa forma, y en ocasiones también representa a la misma muerte como un esqueleto acompañado de un reloj de arena con la señal inequívoca que el tiempo pasa y otras armas. Frecuente ver representada la muerte tanto en edificios civiles como religiosos. Al fin y al cabo, está íntimamente relacionado con todo ello. En ocasiones la muerte sorprende escondida entre los muros de algún monumental edificio, como es, por ejemplo, la Catedral Nueva de Plasencia. La Catedral Nueva de Plasencia, que se empezó a construir en el año 1498, 6 años después del descubrimiento de América, por iniciativa de un obispo, el obispo Gutiérrez Álvarez de Toledo, y se finalizó casi un siglo después, en 1578, en el que las obras sufrieron una paralización. Más tarde fueron retomadas durante el siglo XVIII, quedando finalmente inacabada. La majestuosidad de la fachada de la Catedral Nueva de Plasencia, renacentista de estilo plateresco, comenzó a construirse en 1517 y se terminó en 1558. Está dividida en 4 cuerpos y 5 calles que constituyen un auténtico retablo en piedra. Le faltan las estatuas, que nunca llegaron a esculpirse. Probablemente la obra fuera iniciada por Juan de Alava, prestigioso arquitecto del Renacimiento del siglo XVI y gran maestro del plateresco español, y terminada por Gil de Hontañón, también otro de los famosos artistas y arquitectos que teníamos en la época. El medallón de la muerte no es más que una representación artística en bajorrelieve de la defunción, que se encuentra situado en la fachada plateresca de la puerta norte de la Catedral Nueva, junto a muchos otros personajes colocados también sobre medallones. Ubicada en la esquina inferior derecha, aparece como si fuera el último personaje que nos encontramos en un recorrido vital, visual, que haríamos en la fachada de arriba hacia abajo. El medallón de cuerpo bajo de la fachada placentina, también abierta en el muro del Evangelio, nos presenta y nos representa a la muerte con un esqueleto acompañado de una guadaña y una pala. No se trata ni más ni menos que de un relieve artístico representativo de la mentalidad y filosofía de una época. El artista recoge así la visión de la Iglesia Católica sobre la vida y la muerte, que al fin y al cabo es quien paga y manda a realizar precisamente esta obra tan extraña, tan sugerente, pero también tan simbólica. No olvidemos que tras todo ello se esconde un tremendo significado y carga simbólica, que al fin y al cabo es también de lo que se trata. Otro elemento muy identificativo de la tierra es y se encuentra en Cambroncino. Es el nombre del ídolo de Cambroncino, es una especie de guijarro o canto rodado que representa esquemáticamente una figura de aspecto antropomorfo que fue hallado en la localidad de Las Hurdes hace ya muchos años, en un corral de colmenas, situado junto al puente que salva el arroyo Cambroncino. De este canto rodado parece simbolizar una estela funeraria, representativa de algún dios extraño. La roca se encuentra fragmentada en la parte derecha y posee unas dimensiones de 54 centímetros de altura, 20 de anchura y una figura interior que tiene 25 centímetros de alto. La figura es antropomorfa. Se representa totalmente conformada y fue tallada realizando formas semicirculares, trazos oblicuos y aprovechando pequeñas oquedades. El cuerpo trazado a través de las 2 líneas oblicuas sujeta a la cabeza, donde se representa el rostro de un sujeto con una cara extrañamente triste. La cabeza se encuentra coronada en su parte superior por una especie de diadema ritual que parece emular los rayos del sol. Bajo el cuello aparece representado 3 semicírculos que serían un collar. Los brazos se encuentran paralelos al cuerpo, con 5 dedos en su mano derecha, además que también podemos observar con la misma forma oblicua la representación de las piernas y los dedos de los pies. No cito su mano izquierda porque se encuentra borrada. Ha sido datado en la prehistoria. Hablan que podría situarse en el Calcolítico y la Edad de Bronce. Lamentablemente, a día de hoy, ese extraño arqueológico que es esta pieza, este resto, se encuentra en paradero desconocido, pero que sin duda alguna es uno de esos elementos curiosos, singulares, que están en nuestra tierra y que no dejan de cargarla de significación y también de mitos y de leyendas. Otro personaje curioso es el que nos vamos a encontrar en Casar de Cáceres. Es el astronauta. Cuando usamos el sobrenombre del astronauta de Casar de Cáceres o el extraterrestre celtíbero de Casar, estamos hablando realmente de una extraña estela descubierta en el cementerio de este pueblo cacereño. Empotrada en la tapia sudeste del cementerio de Casar de Cáceres, mirando hacia el cielo, fue encontrada por un druida cauceno hace más de 40 años. Una de las piezas más extrañas jamás halladas en Extremadura. Y se trata de una losa funeraria con la figura de un extraño ser que lleva en el pecho una inscripción que es intraducible. La figura es una representación antropomorfa en granito gris de un ser que parece estar desnudo, de cabeza ovalada, desproporcionada, o que lleva puesto un casco, ojos achinados y que mantiene una desconcertante sonrisa, posee hombros elevados y un calzado que nos recuerda a las botas de un astronauta. La figura se representa frontal, excepto las piernas y pies que están de perfil. En su cuerpo aparecen unas inscripciones que no han podido ser, por el momento, descifradas. Respecto a estas inscripciones, epigrafistas e historiadores no se ponen de acuerdo, habiendo hecho bastantes lecturas de la inscripción, y que, entre otras, pues bueno, se pueden leer IDT, NIN, Ilusia, SPNA, SVD, LIE, CHA, SN, que son las que vendrían a coincidir lecturas como Sánchez Paredes, Callejo Serrano o Hurtado de San Antonio, que son aquellos que dedicaron mayor tiempo a tratar de descifrar qué es lo que decían. En lo que sí coinciden muchos es en señalar que la críptica inscripción pudiera estar escrita en alguna lengua indoeuropea céltica, lusitana o vetona, influida por corrientes íberas y transcrita usando caracteres latinos. La única palabra en la que todos los epigrafistas parecen coincidir es en la que aparece en tercera línea, Ilusia o Ilusia, que algunos en este término podrían tener relación con alguna divinidad pagana y para otros probablemente provenga de la voz Lux, Lucis, que es luz. Para muchos estudios, la figura de la estela representa a un guerrero centinela que vigila a las almas que duermen el sueño eterno. Otros piensan que su origen podría estar honrando la presencia de algún antiguo dios. Sobre su origen, unos consideran que es de época tardorromana y otros, en cambio, piensan que es celtíbera. A pesar de estar hecha y que tener fecha de aquella época, lo extraño es que la figura aparezca representada de cuerpo completo, pues en aquellos tiempos las estelas funerarias eran realizadas a partir del busto de una persona o deidad en cuestión. Es curioso el parecido de la figura con otras que existen en Pampa Colorada de Nazca, en Perú, y que hablamos de un conjunto de 70 figuras animales y plantas dibujadas sobre el desierto de Pampa Colorada al sur de Perú, y que no dejan de ser tremendamente curiosas. Igualmente, nos vamos a seguir desplazando, nos vamos a seguir moviendo en un recorrido eterno y mágico por tierras extremeñas para dar con una última pieza, aunque se podría hablar también del tesoro, por ejemplo, de Aliseda. No obstante, me quiero detener en una tumba muy particular y muy curiosa. La tumba de Viriato en Santa Cruz de la Sierra. Porque Viriato fue, como ya todos sabemos, un pastor lusitano que mantuvo en jaque a los romanos durante décadas en la provincia romana de Lusitania. Los datos acerca de su nacimiento y muerte son desconocidos. Sobre su nacimiento siempre se han barajado dos localidades, Los Refrafes, es decir, Zamora, o Hijo de Santa Bárbara, Cáceres. Sobre la tumba de Viriato tampoco existe unanimidad a la hora de situarla en una zona geográfica. Hay quien habla que puede estar enterrado en la Sierra de Gredos, en el Monte de Venus, al norte de Talavera de la Reina, y otros hablan que podría situarse en el castillo de Azuaga, y por último los portugueses la sitúan en la Sierra de San Pedro o en el Monte Herminius de la Sierra de la Estrella. No obstante, en el caso de Santa Cruz de la Sierra, existe una estela que parece localizar su tumba. Dicha lápida se encuentra empotrada en la pared de una casa situada en la Plaza de España del municipio y ya en 1767, en el viaje a España de Antonio Ponz, se conocía esta estela en esta localidad, aunque parece que no estaba situada en la fachada de la casa. La lápida dice Viriatus Tansin FHSE. Esa traducción viene a ser Viriato, hijo de Tancino. Aquí yace, que la tierra sea leve. Y que además se cuenta que en el pico de San Gregorio, más arriba del casco urbano, murió traicionado por sus hombres. De ahí la famosa frase, Roma no paga traidores. Y que en algún lugar del mismo está su tesoro escondido, un tesoro que evidentemente a fecha de hoy no ha sido encontrado. Según el historiador romano Apiano, el cuerpo de Viriato fue incinerado en un funeral en el que se realizaron diferentes e importantes rituales y también sacrificios y que de alguna forma nos vienen a decir que dentro de la historia grande, dentro de la historia inmensa que tiene Extremadura, pues también podría estar este héroe lusitano, tal vez extremeño, que hoy también se encuentra enredado en las brumas de la historia, del mito y de la leyenda. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy de Voces del Misterio. Pero no olviden que tienen una cita la próxima semana, aquí, de 9 a 11 de la noche, en Sevilla Fútbol Club Radio, la 91.6. Entonces, disfruten del misterio y sean felices. Gracias.